Dándose de la partitura, finalmente Mitch Leib, que es bueno, un autor consistente digamos, para estos fines, y obtuvo tras su estreno en 1965 tanto éxito que a los 7 años hizo el viaje hacia el cine y hacia Hollywood. Se contó con la dirección de Arthur Hiller, que todo el mundo lo recuerda más bien como el director de Love Story y poco más, y dos superestrellas como Gancho, que eran Peter O'Toole y Sophia Loren, junto con James Coker, que hacía el papel de Sancho Panza. Lo cierto es que, como recordaréis, la crítica puso verde la película desde el primer momento, y eso lastró ya para siempre a un film que no es tan desastroso, aunque deje algunas cosas que desear. Sophia Loren y James Coker se animaban a cantar con sus propias voces, pero al parecer en los momentos fuertes Peter O'Toole, que se pasaba varios pueblos, lo hacía con la voz prestada de Simon Gilbert, pero a él le gusta siempre basarse bastante, sobre todo sobre actuar. Claro. Así es que si os parece nos despedimos. Ahí lo celebraba. Lo celebraba alegremente. Es que me parece bien. Claro, sí. Con moderación. Las celebraciones siempre con moderación. Con moderación. Bueno. Y nosotros nos despedimos con moderación y con el número final de la película. Bueno, pues así nos vamos a ir despidiendo. Gracias a Navega Toscano, gracias a esa redacción técnica de Mercedes de Prado, Teresa Montoro. Hasta la próxima semana. Recuerden que este programa, la próxima semana, se hace desde el Festival de Cine de Málaga. Allí les esperamos y desde allí se lo vamos a contar. Gracias. To dream, the impossible dream. To fight, the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow. To run where the brave dare not go. To run where the brave dare not go. No, the goal be forever to bow. Son las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Buenas noches. El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, ha levantado el estado de emergencia que impuso el viernes en Quito tras las protestas que suscitó su decisión en todo el país. En una locución transmitida por radio y televisión, el presidente ecuatoriano ha justificado la medida porque, según dijo, era la única manera de hacer efectivo el cese de la Corte Suprema de Justicia. Desde Ecuador informa Néstor Aguilera. Se levanta el estado de emergencia en Quito, Ecuador. A las 16 horas 45 locales de este sábado, Lucio Gutiérrez restituyó los derechos civiles para las personas en esta ciudad. Se consiguió el objetivo fundamental, que es la cesación de la Corte Suprema de Justicia, dijo el mandatario en cadena de radio y televisión desde el Palacio de Gobierno. La salida de la Corte estaba contemplada como segundo punto del decreto emitido la noche del viernes y se justifica frente a los polémicos fallos que permitieron liberar de culpa hace 2 semanas a los expresidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y al ex vicepresidente Alberto Dajic, quienes se encontraban autoexiliados en Centroamérica y el Caribe. Shanghái, la segunda ciudad china, ha sido escenario este sábado de una multitudinaria manifestación de protesta contra Japón. La causa de la protesta ha sido la reciente publicación de libros de texto en el país del Sol Naciente, en los que se trata de difuminar la responsabilidad de Japón en las invasiones de China antes de la Segunda Guerra Mundial y de las matanzas que se practicaron. Sin embargo, el gobierno de Tokio ha responsabilizado abiertamente a las autoridades de Pekín de haber promovido las manifestaciones con el objeto de erosionar las posibilidades de Japón de llegar a formar parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Nobutaka Hachimura, inicia hoy una visita a China para buscar una solución a esta crisis entre los dos países. En nuestro país, casi 1.800.000 electores vascos están llamados hoy a las urnas para elegir a los nuevos parlamentarios. En total, 75. Para mantener la seguridad, se ha puesto en marcha un dispositivo especial en el que participarán 5.000 chinas, nos informan desde la redacción del País Vasco. Las dos terceras partes de la plantilla de la Ertzaintza, 5.000 agentes, trabajan en el dispositivo especial montado por el Departamento de Interior para estas elecciones vascas del 17 de abril. 2.000 de estos ertzainas participan en la vigilancia y custodia de los colegios electorales, cometido en el que están coordinados con la Policía Municipal. Estos agentes están a disposición de los presidentes de mesa en cuanto al mantenimiento del orden en la votación. Entre sus funciones figura la de impedir cualquier género de propaganda política en el recinto y sus inmediaciones. Asimismo, los ertzainas tienen encomendada la misión de evitar que se ejerza cualquier tipo de coacción o presión sobre los electores. Además, la Policía Vasca acompañará y facilitará el desplazamiento a los integrantes de las mesas que lo requieran en la entrega de la documentación electoral ante los juzgados de paz. El resto del despliegue realiza labores propias de seguridad ciudadana, que incluye la vigilancia en las calles durante toda la jornada electoral. El plan de seguridad se completa con el refuerzo del resto de las unidades de la Ertzaintza, explosivos, unidad canina, helicópteros, brigada móvil, etcétera. Todo el dispositivo de seguridad se coordina desde una mesa de trabajo en la que están presentes los responsables de la Ertzaintza y que, a su vez, estará en contacto permanente con la Dirección de Procesos Electorales y también con la Junta Electoral Central. Especial Elecciones Vascas en Radio Nacional de España. Con una estimación de los resultados a partir del cierre de los colegios. Con la intervención de nuestras emisoras en el País Vasco, con las opiniones y reacciones de todos los líderes y partidos. Este domingo, desde las 8 menos 10 de la tarde, toda la información electoral, junto con la última hora de la jornada de Liga, en un programa especial presentado por Javier Arenas. Servicios informativos. Radio Nacional de España. Y seguimos pendientes del tiempo. 7 comunidades autónomas continúan en alerta ante la previsión de que se registren a lo largo de las próximas horas nieve y fuertes vientos. Por nieve están en alerta las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco. Los fuertes vientos, además de a estas comunidades, afectarán a las de Cataluña y La Rioja. Las precipitaciones de nieve se producirán a partir de los 700 metros y pueden alcanzar hasta 10 centímetros de espesor. Los termómetros han bajado en buena parte de la península y Baleares y esta noche puede helar en zonas del interior. En Sevilla hoy lunes se cierra la feria y nosotros queremos despedirnos también con el sonido de estas sevillanas de feria que nos acercan un poco a una de las fiestas más coloristas de Andalucía. Nosotros nos despedimos, pero tendrá más información cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. Será una buena ocasión, esta feria de Sevilla, será una buena ocasión, esta feria de Sevilla, será una buena ocasión. Radio Nacional de España, informativos. Este fin de semana, en Nueva York, no es un día cualquiera con el Quijote. Pepa Fernández, con destacadas personalidades de la cultura, en los actos conmemorativos que ha organizado el Instituto Cervantes en el cuarto centenario de la publicación del Quijote. No es un día cualquiera en Nueva York. Sábado y domingo, desde las 9 de la mañana, en Radio Nacional de España. Señoras, señores, acaba de empezar a oírse esta música que es como del carrusel de feria. Y cuando esta música suena en Radio Nacional de España es que comienza un programa que se llama Entre dos luces, con ruidos de fondo, micrófonos que se trasladan de un lugar a otro, auriculares que nos escuchan, placas del techo que se caen, en fin, todos esos ruidos son también elementos radiofónicos que vamos a incorporar a la historia que ahora comienza y que terminará a las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias. Y tengo la suerte de contar aquí en el estudio con la presencia de Pepe Stefani, un hombre jovial, optimista, no protesta por nada y... En fin, la vida es un placer. Pepe, buenas noches. A mí todos, hola, buenas noches. A mí todos esos ruidos de que me hablas, Pedro, amigo. No te hablo a ti, no te hablo de esos ruidos. No me llegan. Hablo a los oyentes, a ti no te hablo. Bueno, pues a los oyentes les diré que a mí no me llegan porque no oigo nada por los auriculares. Entonces, efectivamente, he arrastrado el micrófono, pero yo no he sentido ningún ruido. Algún día les explicaremos a los oyentes que lo primero que hace Pepe Stefani cuando se mete en este estudio es coger los auriculares y ponerse a gruñir porque dice que no oye nada. Y entonces, si no se oye nada por los auriculares, ¿qué haces con ellos en las orejas? Debe ser la fuerza de la costumbre. No, soy un pelín, vamos, un poquitín. Bueno, en fin, estas son interioridades que a ustedes, señores oyentes, que están ahí al otro lado del receptor, les importa muy poco. Nosotros tenemos 55 minutos por delante en este magazine Entre Dos Luces y queremos aprovecharlo. Vamos a enviar un beso muy fuerte a quien nos ha precedido aquí en la antena, Yolanda Flores y todo su equipo de cine. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis y que la próxima semana nos traigáis muchas, muchas, muchas más noticias del mundo del cine. Nosotros vamos a comenzar con el ambiente que ha invadido muchas televisiones. No digo que toda España, pero muchas televisiones sí. ¿Por qué, Pepe? Porque estamos en plena feria de... Abril, en plena feria de Sevilla. Pues entonces, como estamos en plena feria de Sevilla, aunque me han tachado de antiguo por buscar unas sevillanas del Pali, vamos a comenzar, señoras y señores, con la voz de El Pali. Ya no se ven pianillos ni a las guapas cigarreras. Ya no se ven pianillos ni a las guapas cigarreras. Ya no se ven pianillos ni a las guapas cigarreras. Ni a las guapas cigarreras, ni a aquella de aquel fandango que te brilla la espuela. Ni a aquella de aquel fandango que te brilla la espuela. No llores, Sevilla mía, no llores, ir al más guapa, no llores, Torre del Oro. Te vi hasta un río nuevo con la prima de mis ojos. ¿Dónde están los filadores y el tío de la ropía? Y el tío de la ropía, ¿dónde están los filadores y el tío de la ropía? ¿Dónde están los filadores y el tío de la ropía? El hombre que pregonaba los melones de la isla. No llores, Sevilla mía, no llores, Isla Guapa, no llores, Torre del Oro, que voy a tu río nuevo con lágrimas de mis ojos. ¿Qué músicos serán esos que tan malamente tocan? Serán esos que tan malamente tocan, que tan malamente tocan. Conocido mi Sevilla por la banda de la sopa. Conocido mi Sevilla por la banda de la sopa. No llores, Sevilla mía, no llores, Hidalgo guapa, no llores, Torre del Oro, que voy a tu río nuevo con la misma de mi sol. Y en la casa de vecino, ni en la tasca ni en la calle. Ni en la tasca ni en la calle, ni en la casa de vecino, ni en la tasca ni en la calle. Ni en la casa de vecino, ni en la tasca ni en la calle. Ni en la tasca ni en la calle, ya no se escucha el fandango que cantaba el bicomate. Ya no se escucha el fandango que cantaba el bicomate. No llores, Sevilla mía, no llores, Isla Guapa, no llores, Torre del Oro, que te veas un río nuevo con lágrimas de mis ojos. Él se creía que lo poseía todo. Y en fin, se le acercaba. Tenía un piso en el centro de la gran ciudad, un chalet en Fuengirola y otro en la Costa Brava, un coche de 8 kilos, trajes de esos que anuncia George Clooney en los periódicos, calzoncillos CK, Calvert Klein o algo así, y viajaba en primera en ave y avión, pertenecía a los clubs de Mastronio y Solera, se codeaba con gentes de la alta sociedad y nunca le faltaba una nena en la alcoba de las que se cotizan a 1000 euros la hora. Lo tenía casi todo, tan solo le faltaban un poco más de clase y personalidad. Hay que ver este tipo, decían a sus espaldas, teniendo como tiene tantas cosas, ¿cómo será tan bestia? Él, aunque se hacía el sordo, solía enterarse siempre de tales opiniones. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vale adquirir clase y personalidad?, preguntaba la gente más noble y entendida. Le dijeron, el carácter, o sea, la idiosincrasia, se adquiere cultivando las artes y las letras y asistiendo a la mesa en la que se reúnen personas eruditas. Decidido a lograr tan delicada meta, vendió coche, chalés, ternos y calzoncillos y comenzó a leer libros de ilustre enjundia y a asistir a conciertos y representaciones teatrales y operísticas y a frecuentar museos y muestras de artes plásticas y a acudir a tertulias, congresos y simposios de elevada raigambre y preclaro nivel. Después de varios meses de estar desarrollando estas actividades, se convenció a sí mismo de que no entendía nada y de que se aburría como una ostra soltera. ¿Cómo adquirir ahora?, se dijo consternado, la cultura precisa para entender a Nietzsche, gozar de Gustav Mahler o comprender por qué, en su carta a Menecio, Epicuro afirma que el amor eterna nunca ha sido ni será. Se propuso suspender sus tareas proclives a ofrecerle la tan ansiada clase que pretendía obtener, hasta no conseguir la base cultural que le abriera las puertas a estas actividades. De momento, y siguiendo los consejos de personas muy dignas de su consideración, se compró un televisor. Bueno, pues este ha sido el cuento de Baneo, escrito por Pepe Stefani, y que al final estaba tan imbuido de lo que estaba contando que has terminado de una manera un poco drástica, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, es así, el cuento terminaba así. No, bueno, la base, claro, hay que tener una base, entonces la televisión muestra en esa base cultural. Claro. Que tú buscas, ¿no? Estaba entendido. Yo me refería a la forma, no al fondo. Ah, sí, he llegado casi de milagro al final, pero bueno, he llegado, sí. Bueno, pues vamos a continuar, señoras y señores. Y si continúan con nosotros hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias, vamos a facilitarles algunos datos que a lo mejor les sirven para que sus próximas horas sean un poquito más felices. En el tiempo del protagonista vamos a meter a un escritor que se llama Andrés Trapiello, ahora les explicaré por qué. Y César Gil nos hablará de la programación de televisión, que siempre es interesante tener un complemento donde agarrarse cuando llegan esos momentos de tedio y de aburrimiento. En ese recorrido que estamos haciendo por las tierras del Quijote, estamos, ¿cómo se dice?, chupando material, que hay una serie de reporteros que están recorriendo La Mancha. Ese material se está emitiendo en Radio 5, también en Radio 1, en el programa El Ombligo de la Luna, con un concepto de programa dentro de ese que lleva por título El Ombligo de la Luna. Y nosotros de ahí vamos sacando algunos reportajes que nos parecen ilustrativos y que queremos que ustedes disfruten de ellos. Hoy nos acercaremos a la Tierra de los Ajos, a las Pedroñeras, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Y terminaremos hablando, o mejor dicho, escuchando música que está editada en el sello. En el sello, sí. El disco que vamos a escuchar se acaba de editar hace muy poco y se llama Fiesta Mediterránea, homenaje al maestro Manuel Lillo. Y no es un homenaje que el sello y la orquesta, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Enrique García Asensio, rinden homenaje a este compositor alicantino. Luego diremos un poco quién es y tal. Sin olvidar, naturalmente, las canciones que van en esa historia del pop y el rock de los años 60, ese disco libro escrito por José María Íñigo y José Ramón Pardo, y que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda de libros y de discos, y que ya ha agotado, me parece, que su tercera edición. Pues bien, todo esto y algunas cosas más aquí en Entre Dos Luces. Y además de Pepe Stefani, firman el programa como responsable de la técnica y la realización Joaquín Úbeda. Buenas noches, Joaquín. Tiene el mismo acompañante que la semana pasada, Raúl Diz. Ya es un milagro que haya aguantado 2 semanas con nosotros el auxiliar, el ayudante que tienes, ¿eh? ambientaciones musicales del programa de Manuel Ramos. La coordinación general es de Inmaculada Jiménez. Mi nombre es Pedro Muñoz y esta emisora que sintonizan es... Bueno, pues vamos a entrar en el tiempo del protagonista de la semana. ¿Quién es hoy el protagonista de la semana? Pues el escritor Andrés Trapiello. Los dos últimos libros escritos y publicados simultáneamente por Andrés Trapiello son Un sueño en otro, que es un libro de poesía, y Al morir Don Quijote, que es una novela. Pues bien, todo el mundo sabe, porque ha sido una noticia muy reciente, que el libro Al morir Don Quijote de Andrés Trapiello ha ganado el cuarto premio de novela Fundación José Manuel Lara. El libro Al morir Don Quijote resultó ganador de esta cuarta edición del premio de novela. Trapiello, que se considera un enamorado del Quijote, indaga en este libro en las vidas de los personajes secundarios o desvalidos del clásico de Cervantes. Así, personajes como, por ejemplo, el cura, el médico, el bachiller Sansón Carrasco y, por supuesto, el fiel escudero Sancho Panza, resucitan en esta novela de Trapiello para vivir más aventuras mientras superan la pérdida del caballero de la triste figura. Ya verán ustedes en el trabajo que ha preparado César López, indagando en el archivo sonoro de Radio Nacional de España, cómo en un momento determinado a Trapiello se le hacen esas preguntas que son las clásicas e inteligentes. ¿Hay algo de autobiográfico en esta novela? Y la otra historia que se puede preguntar es que si en realidad esta novela es una continuación, puesto que habla de... el tiempo posterior a la muerte del Quijote, sí, es una continuación del Quijote. En fin, Trapiello es un personaje muy, muy interesante y les dejo ya con el trabajo que ha preparado César López. ¿Sabe, amigo? Tengo la impresión de que uno se hace escritor para ser otros. Todo el mundo quiere en algún momento ser otra persona por completo, llevar otra vida, aparecer en otra tierra, en otra patria, con otros y empezar una nueva vida. Lo sabía. Y Andrés Trapiello, leonés, que ya no cumplirá los 50, quiere probar todas las vidas posibles. Por eso empezó escribiendo poesía. Luego se atrevió con la novela. Después comenzó un diario que se prolonga ya más de 15 años y gana premios con los ensayos que escribe. Por supuesto, no faltan las aportaciones periodísticas en forma de artículos. Como diría el otro, nada literario le es ajeno. Así que conviene conocer su opinión acerca de cómo nos influye en nuestra vida la escritura, de qué se alimenta la novela o la poesía, la literatura en definitiva. Toda la literatura y toda la poesía ha de hablar de la vida. Toda la poesía, toda la realidad de la poesía tiene que estar impregnada de realidad. Es decir, no podemos hablar de otra cosa. Creo que, igual que las novelas que a mí me gustan, El Quijote, Guerra y Paz, La Cartuja, a mí me parecen extensísimos poemas. La Ilíada o la Odisea son poemas, pero además son novelas. Es decir, que cuando encontramos obras importantes, o Shakespeare, por ejemplo, ¿quién no diría que Hamlet es un extensísimo poema? Es decir, que el teatro, la novela, la poesía, estamos hablando de lo mismo. ¿Y qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de la vida y de personajes vivos. Si se entiende la vida como un organismo, como algo que tiene vida propia, que tú das vida a algo que autónomamente va a tener una proyección y su propio sueño, su propia circunstancia, y se va a crear a sí mismo, entonces lo demás, el arte como mecanismo, el arte como una especie de relojería, todo eso sale sobrando, porque realmente eso nace muerto. Creo que todos los poetas tratan de llevar un poco de vida a los poemas, de llevar un poco de vida a cada palabra, que cada palabra sea germen de algo a su vez vivo. Es decir, que de eso estamos hablando. Nos pondríamos de acuerdo todo el mundo en que esas cosas, esos libros que nos gustan, son libros en realidad que están marcando nuestra vida. Por eso decimos, cambian la vida. No somos los mismos después de leer un libro importante. Nos ha cambiado. Eso es un poco lo que hace. Y nos ha cambiado porque es un ser vivo. Es decir, ante los seres vivos respondemos de manera diferente que ante los mecanismos, que ante las cosas artificiales. Eso, sin duda, todo el mundo. Es decir, puedes ver una cosa bonita, un artilugio bonito, pero como no esté animado de vida, lo abandonas como ese niño que deja su juguete cuando ya ha comprendido su mecanismo, ¿no? Los dos últimos libros de Andrés Trapiello son bien distintos. El uno de poesía, Un sueño en otro, y Al morir Don Quijote, que es la novela por la que le han dado el premio. Pero ambos tienen algo en común, su claridad, su sencillez, y no es por casualidad. Decía Ortega que la claridad era una cortesía de la filosofía. La claridad y la sencillez es una cortesía de toda la literatura. Cervantes es una persona que nos enseña a escribir muy bien escribiendo mal. Si yo a veces, metiéndome con algunos críticos contemporáneos, siempre he dicho que si tuvieran un poco de arrestos, los mismos arrestos que tienen cada semana para meterse con esto, con el otro, en sus suplementos, en sus medios, si tuvieran... Si aplicaran los mismos baremos que aplican a un pobre muchacho que empieza y lo machacan, lo deshacen, si tuvieran esos arrestos, digo, con Cervantes, destrozarían también el Quijote, si fueran valientes. Porque hay muchas zonas del Quijote que podrían, ¿verdad?, podrían ofrecer flancos débiles. ¿Y cuál es la debilidad de Cervantes? La debilidad de Cervantes es su claridad, pero esa también es su fortaleza. Yo creo que hay que escribir, claro, hay que escribir sencillo. Y eso no quiere decir no escribir misteriosamente. Porque el misterio, el mayor misterio es el de una copa de agua, ¿no? No es un baúl de pez o un baúl de heces. Bueno, yo creo que el mayor misterio siempre viene emparejado con la transparencia. Es decir, supongo que una cueva es misteriosa porque no sabes lo que es, pero es mucho más misterioso un cielo azul, un cielo diáfano. A mí me parece más misterioso. Lo que pasa es que los poetas o los novelistas o los escritores no son oscuros por vocación o por voluntad de ser oscuros, son oscuros porque no pueden ser más claros. Bueno, parece claro, la sencillez es privilegio de los buenos, la simplicidad o el oscurantismo de los demás. Andrés Trapiello no para de citar a Cervantes, al que tiene por un maestro, y ha tenido el atrevimiento de escribir un libro que alguna lengua viperina ha presentado como la tercera parte de la novela escrita por Cervantes. Y no, Al morir Don Quijote obviamente es otra novela. Esta es una novela de altísimo riesgo. De altísimo riesgo para el que la lee y que tiene un hándicap para el que la... De altísimo riesgo para el que la escribe y de altísimo riesgo para el que la lee, porque el que la lee, creo, hasta la experiencia hasta conozco yo, que es muy poca, se encuentra una cierta prevención. Es decir, ¿qué es lo que me va a dar después de un modelo tan, tan grande? En primer lugar, esta novela solo se puede escribir por amor a los personajes del Quijote. Cuando uno ha leído muchas veces, como es mi caso, el Quijote, y encuentras que en él está represado, como decía Azaña, el espíritu nacional, el espíritu español, el alma española está ahí, realmente llegas a amarlo como a alguien de la familia, es tu padre, tu madre y tu familia. Y al mismo tiempo te das cuenta de que en el Quijote había muchos personajes, muchísimos, que ni siquiera Cervantes, que habló de todos, podía hablar de ellos, porque no tenía tiempo. Y dejó muchas vidas sin terminar y muchas novelas. Esto es lo que he hecho yo con mi novela. Mi novela es una novela moderna. No ha querido ser una novela ni de filólogos, ni de hispanistas, ni de cervantinos. También la pueden leer y me encantará que la lean en las universidades y en las escuelas. Pero es una novela para sacar a los personajes, en este caso personajes del Quijote. No de segunda fila, porque el Quijote nada es de segunda fila, pero gentes que no sabíamos nada de ellos, de la sobrina no sabíamos nada. De Lama ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, de Cebadón, que es un criado, tampoco sabíamos su nombre. Es decir, son personajes marginados o marginales del Quijote. Bueno, yo he querido darles esa vida, porque, como digo, todo lo escribimos entre todos, todo lo vivimos entre todos. Como decía aquel pastor soriano a Francisco Jenner de los Ríos, todo lo sabemos entre todos. Al morir Don Quijote está publicada en la editorial Destino y, curiosamente, a su autor, Andrés Trapiello, no le importa contarnos el final. Se ve que es un tipo seguro. Al final de mi novela, no me importa desentrañarla, hay una visita de Sansón Carrasco y de Sancho que vienen a ver a Madrid a Cervantes. Se enteran, leyendo el prólogo de la segunda, una aprobación que hay en la segunda parte del Quijote, de que Cervantes está en Madrid pasando hambre, es viejo, está solo, se ríen de él y ellos acuden aquí. No acuden como el personaje de Niebla de Unamuno para decirle a Unamuno, ¿os acordáis cuando dice, por favor, don Miguel, van a verle en la Salamanca, quiero vivir, no quiero morir, porque Unamuno le va a matar, entre comillas, en cualquier momento? Y él va a su autor a pedirle un poco más de vida. En mi novela es todo lo contrario. En mi novela, Sancho y Sansón Carrasco van a ver a Cervantes a decirle lo contrario, a decirle, no se muera vuesa merced, cree más personajes como nosotros, porque la vida está llena de personajes vivos como nosotros que no merecen estar en el olvido. Es una novela donde todas esas personas hablan de problemas nuestros, de amor, de desamor, de venganzas, de tristezas, de ruinas, de imposiciones paternas. De eso es de lo que se habla en la novela. Una novela no tiene más limitaciones que las de su autor. Este espacio radiofónico también. Pero eso no impide que le preguntemos a Cervantes su opinión sobre este libro y que nos llegue su respuesta a través del propio Andrés Trapiello. Antes un periodista, estos días que he hecho algunas entrevistas, me preguntaba ¿y qué cree que diría Cervantes ante esta novela? Y yo le dije, con toda la modestia, de verdad, porque no soy idiota tampoco, y le dije, mira, Cervantes era un hombre enormemente generoso, sufrió muchísimo, lo pasó muy mal, y como era un hombre muy comprensivo, creo que diría de verdad gracias. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, ha vencido el caballero de retorno a su lugar. Pues yo espero que haya sido interesante todo lo que nos ha contado Andrés Trapiello sobre esta última novela, Al morir Don Quijote. Y qué buena la canción esta de Joan Manuel Serrat, ¿verdad? ¿Tú la has oído muchas veces, Pepe, la canción de Serrat? Sí, claro, del claro. Quijote, ¿sí? No lo digas, me estás dando la razón como a los locos. Si estabas dormido, si no te has enterado de lo que se ha estado oyendo. Bueno, venga, dejémoslo. No, pero sí lo he oído, sí. Para completar el tiempo que estamos dedicando a Andrés Trapiello, yo les voy a hacer escuchar un poema precioso que se llama El pájaro y que pues lo ha grabado el propio Andrés Trapiello. Disfruten también los próximos 20 segundos. Escúchale, ya que no puedes verle en la pineda oscura. Lleva cantando un siglo y ninguna palabra de las suyas ha sido pronunciada más alta que la otra. Así su música el camino te enseñe hacia esa sombra que en los sueños tú buscas. Entre la fantasía y la realidad. Entre dos luces, con Pedro Muñoz. Pues como es habitual a esta hora de la noche, en este programa llega César Gil, con el que vamos a charlar durante algunos minutos de la programación de Televisión Española. Buenas noches, César, bienvenido. Bien hallado, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, amigos? Estamos en el grupo Radio Televisión Española y por eso vamos a hablar un poquito de algunos programas que pueden ser interesantes en la 1 y en la 2 de televisión para los oyentes de este programa. Así compaginan radio y televisión. Y vamos a situarnos en este domingo que ya ha empezado, domingo día 17, y vamos a recordar que hoy es una fecha muy importante porque hoy se realizan las elecciones en el País Vasco. Exactamente, para su Parlamento y Televisión Española y Radio Nacional, que me imagino que tú ahora hablarás, que te lo conoces tú mejor que yo, pues va a ofrecer a lo largo de todo el día, pues muy salpicado, una serie de conexiones e incluso pues una serie de programas, sobre todo a partir de las 20 horas que vamos a dar en Televisión Española y en Radio Nacional los resultados de los primeros sondeos a pie de urna. Y luego pues vamos a desarrollar una serie de programas especiales que se van a extender hasta la medianoche, cuando los resultados sean definitivos, especialmente el que va a ir después del telediario, el programa después del telediario de las 9 de la noche. Tengo que decir que en Radio Nacional de España es evidente, como adelantaba César Gil, que también habrá programación especial con motivo de las elecciones al País Vasco. Nosotros haremos un especial desde el País Vasco, dirigido por Javier Arenas y con José Ramón González, que comenzará no a las 8 de la noche, sino a las 8 menos 10, y que se extenderá hasta las 12 de la noche. Este programa especial elecciones, se va a emitir a través de Radio 1 y Radio 5. Es decir, que ahí, una vez que termine el programa, es de suponer que ya se sepan prácticamente los resultados definitivos de estas elecciones de este domingo, un día importante para la democracia española. Y bueno, Elena Resano, David Cantero, que son los presentadores habituales de los telediarios de fin de semana, pues van a tener un marco de esos estupendos, que van a ver el Museo Guggenheim detrás como escenario, porque ellos van a estar instalados en el sitio donde habitualmente se hace cuando se va a Bilbao, en la Universidad de Deusto. Y hablando de acontecimientos deportivos, no hay que olvidar que se va a celebrar el Gran Premio de Motos de Motociclismo de Portugal en Estoril. ¿Y qué va a hacer Televisión Española? Pues en la primera. En la primera. ¿Ves? Para que digas luego que no, y también lo que hemos dicho el País Vasco es de la primera. Uh-huh. En la primera, a las 12 y cuarto, van a dar íntegramente los 250 centímetros cúbicos, el cuarto de litro. Y ahí pues esperemos que vuelva a ganar nuestro querido campeón, pero que en este sitio nunca jamás ha ganado. Se le ha puesto Daniel Pedrosa. Ah, bueno. Estabas haciendo tiempo para acordarte. No, es que ya sabes que era Alzheimer. Nuestro querido campeón. El suspense, esto lo aprendí de Hitchcock, ¿sabes? Y pues tú estás diciendo, ¡ah, que no se acuerda! Y luego a las 2 de la tarde van a ser las motos GP. Que pues, tenemos ahí a Sete Gibernau con Rossi, que a ver si ahora quién quita de la pista a quién, y en el último momento. Hay que decir que ahí hubo una pugna y que efectivamente salió perjudicado Sete Gibernau, pero que Sete Gibernau también empujó un poquito, hay que reconocerlo. Pues mira, que hubiera empujado más, en todo caso, parece ser que reglamentario eso que sí. Eso a las 2 de la tarde, a las 3 y media de la tarde. A partir de las 3 y media en Estudio Estadio, pues se va a ofrecer el Gran Premio de Portugal de Estoril, pero en este caso la cilindrada de 125. Pues lo van a tener todo, a las 12 y cuarto en la primera 250 centímetros cúbicos, a las 2 de la tarde MotoGP y a las 3 y media de la tarde 125 centímetros cúbicos. Y para cerrar este apartado de información de televisión del domingo día 17, en la 2 a las 7 de la tarde baloncesto Liga CB. Y un clásico, hombre. Madrid-Barça, Madrid-Barcelona. Por eso hay que citarlo. Recuerden que hemos dicho, en la segunda de televisión a las 7 de la tarde. Bueno, pues vamos a pasar al lunes día 18, saltamos por encima naturalmente de muchos programas y vamos a este programa en portada que se emite a las 10 y media de la noche por la 2, que se llama Las dos Bolivias. Esto a mí personalmente me interesa mucho porque a lo mejor dentro de poco tengo la oportunidad de ir a Bolivia. ¿Y te quedas allí? Y a Perú. Hombre, sí. ¿Tú me vas a llevar allí? Si la situación es propicia, no me importaría quedarme. Pues no, pues me llevas ya por fin. Me sacas aquí de la manita o te llevo. De vez en cuando refrescarnos no viene mal. Bueno, te llevaré. Bueno, pues para que vayas aprendiendo, pues Bolivia está sumida en una crisis social e institucional lo que sé. Es gravísima, que pone en peligro la estabilidad del país y que está dividido en dos grandes mitades, que además están más empeñadas en enfrentarse que en encontrarse. Está la parte occidental, que reclama una nueva constitución y un nuevo Estado que garantice los derechos de las mayorías indígenas, y la oriental y sureña, que presiona a favor de una autonomía regional amplia e inmediata para poder gestionar sus abundantes y prometedores recursos naturales. Y entre estas dos Bolivias, combativas, militantes, está medrando una clase política que está desgastada, que está desprestigiada, que se aferra a sus privilegios y que tiene unos mecanismos burocráticos ineficaces y corruptos. Y entonces, bueno, también hay unas clases medias que intentan conciliar los dos proyectos para así poder vivir. Pues todo eso lo van a poder ver en portada, las dos Bolivias, en la 2 de televisión, el lunes a las 10:30 de la noche, porque es importante que uno se pueda hacer su propio criterio de lo que está pasando en el mundo. Es bueno que recibamos información, pero tampoco seguir a pie juntilla lo que nos dicen los de un lado o los del otro, hacernos nuestra propia opinión. Pues seguimos en televisión, hablando de televisión, en este bonito programa que se llama Entre dos luces, y nos vamos a situar en el martes 19, a las 10:30 de la noche, en la 2 de Televisión Española, qué grande es el cine. Este es el programa de García, ¿verdad? Sí, sí. Y van a poner una película que seguro que todos, qué grande es esta película, todos nuestros padres y madres van a verlo con emoción. Y yo creo que no solamente los padres y las madres, sino incluso los nietos. Se llama Lili Marlene, una canción, Lili Marlene, es así como es la película, ¿eh? Y es una producción del año 1981 con guión y dirección de Rainer Werner Fassbinder, de este gran dramaturgo y este gran cineasta, que además fue actor. Y bueno, pues es la historia de la canción que durante la Segunda Guerra Mundial pues se llegó a convertir en todo un himno, primero del nazismo, pero posteriormente extendido hasta el bando aliado, y si se va ahora a Berlín, te lo cantan en algunos lugares. Y en 1936 un pianista de cabaret le puso música a la letra que había compuesto años atrás un soldado alemán. Y luego 3 años más tarde la grabó en disco una mediocre pero bellísima mujer cantante que se llamaba Lale Andersen. Y luego pues la catapultó a la fama, aunque realmente Marlene Dietrich es la que en Vencedores y Vencidos, que era el tema de aquella gran película, pues se llevó el gato al agua. Estabas hablando tanto de la canción que oye, falta cantarla. Que la letra, claro, que te iba a decir, cántamela un poco, San. No, hombre, era tócamela, San, era la... Pero yo cambio la versión, ¿qué pasa? Blanca. ¿Qué pasa? Entonces, que yo no puedo si quieres, versiones. No, pues una cosa esto intermedia, si quieres radio. Te la tarareo. Oye, hay una sección en el programa de Pepa Fernández los fines de semana que hace Antonio Fraguas Forges, que tiene el tarareo mnemotécnico que es para revolcarse por los suelos. Bueno, y habrás visto que no he dicho exactamente la frase. No, No. La he cambiado un poquito para que no sonase altisonante. Estamos agotando el tiempo. Venga, hombre, venga. Sigue. Oye, no la tarareo del todo mal. Mira, yo creo que debes prescindir de los montajes musicales y darme una oportunidad. Estamos hablando de televisión, César. El miércoles día 20 a las 8 de la tarde en la 2 de Televisión Española, Liga de Baloncesto, Liga CB, Barcelona Tau Cerámica, ¿no? De Vitoria. De Vitoria. ¿Tú eres seguidor del baloncesto? Pues muy poco. Bueno, dada mi estatura sí lo he seguido mucho, pero ahora, como estoy un poco más disminuido por aquello de las vértebras, pues no, lo ha sido demasiado. Bueno, pero pues sí, pero me gusta. Hay que decir que César Gil saltó a la fama hace muchísimo tiempo, cuando muchos de los que nos oyen todavía no habían nacido, con un programa relacionado con el baloncesto que se llamaba Cesta y Puntos. Pues, o sea, ¿qué memoria tienes, eh? Porque fíjate, han pasado casi 40 años, ¿eh? Más de 40 años. No, 40 años que empezó y este eso año. Que yo tengo este 52. Año va a ser en septiembre que empezó 40 años. 40 años. Qué barbaridad. Fíjate, qué barbaridad. Bueno, vamos a terminar recordando que el viernes día 22 en versión española se proyecta una película, Salomé. ¿De quién es Salomé? Carlos Saura. Esta es otra gran película que además coincide con la inauguración del Festival de Cine de Málaga, que le hacen un homenaje precisamente a Saura. Y es un musical del año 2002, bellísima película, que además interpreta a Aída Gómez. Y tanto Carlos Saura como Aída Gómez van a estar hablando de esta película. Con Cayetana. Y siguiendo con esa lectura del Quijote, esta semana me tienes subrayado aquí que van a leer Emilio Sagi. Creo que es muy interesante el domingo, es decir, hoy mismo, Emilio Sagi y Juan Diego Flores, ¿sabes quién es? Que es el mejor, dicen, están considerados como el mejor tenor actual, es un tenor peruano. El martes 19, un premio Príncipe de Asturias, que es Amable Liñán, y Vicente Molina Foix. Carmen Riera lo vamos a tener el miércoles, el jueves, el pintor y escritor Eduardo Arroyo. Y el sábado, José María Flotas. Y lo más importante, intercalados con ellos, a veces compartiendo el tiempo del programa, gente anónima. Gente del pueblo. Te diré, César, que esta pasada semana se ha grabado aquí en Radio Nacional de España un especial sobre el Quijote con dos actores protagonistas, José María Pou y Juan Echanove. Sí.